Hechos de los Apóstoles, un programa de enseñanza, de oración y de acción. Descubre con nosotros un nuevo estilo de vida, porque dice la palabra de Dios en Gálatas 5:24-25, que los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Practica las tres razones de tu existencia: conocer, amar y servir a Dios. Un llamado a la unidad familiar y a la santidad. Conoceremos la verdad a través de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:10, que lleven una vida digna del Señor y de su total agrado, produciendo frutos en toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:6. Si alguien dice, yo permanezco en Cristo Jesús, debe portarse como Él se portó. Hecho de los Apóstoles, te esperamos todos los lunes de 7:30 a 9:30 de la noche, vía internet en radioemaús.net. La radio del Centro Católico Carismático del Bronx en Nueva York. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Todos los lunes de 7:30 a 9:30 de la noche. Te esperamos. Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, buenas noches. Una vez más, dándoles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes desde el Centro Católico Carismático. Hecho de los Apóstoles, radioemaús.net, su hermano Miguel Narváez. Muy bienvenido sea una vez más, mi queridos hermanos. Te habla tu hermana en Cristo, Tempora Taveras. Que Dios les bendiga a todos ustedes, los que nos están escuchando en este momento a través de este programa Hecho de los Apóstoles, un programa de enseñanza, de oración y de acción. Y vamos a entrar en acción en este momento. Te saluda tu hermana en Cristo, Ada Beiki. Así es que, hermana Tempora, ¿qué te parece si hacemos una oración de alabanza, llamar al Espíritu Santo? Porque vamos, hoy día vamos a tener un tema muy especial, como es especial el invitado que tenemos en la mesa hoy día, ¿verdad? Amén, así es, hermanita Ada. Sí, yo te invito a ti, mi querido hermano, tú que estás ahí en tu casa, en la comodidad de tu hogar, que tú cierres tus ojos, que dejes todo lo que estás haciendo en este momento, que cierres tus ojos y que levantes tus brazos. Vamos a alabar al nombre del Todopoderoso, el Dios que está por encima de todo. Alabado sea por siempre, Señor. Te alabo y te bendigo, mi Dios, por tu grandeza, por tu majestad, Señor. Oh, santo eres, Señor. Oh, bendito eres, Padre. Ven, Espíritu Santo. Gloria, alabanza. Oh, santo Espíritu de Dios. Ven, desciende de lo alto y ven y llénalo de ti, oh, Espíritu Santo. Que podamos sentir tu presencia, oh, Jesús. Que tú te transfieras esos hogares. A través de este programa, de tu palabra, tu mensaje, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, ven a fortalecernos, ven a llenarnos, Santo Espíritu de Dios, ven, Santo Espíritu de Dios, tu dador de vida, tú que eres la fortaleza, tú eres la fuerza, lo que tengas que sanar, libera lo que tengas que liberar, ven, Santo Espíritu de Dios, y arranca de raíz todo lo que no viene de ti, Santo Espíritu de Dios, ven a sentir tu amor, tu fuerza, oh Espíritu Santo, fluye tu creador. Fluye en todas las áreas. Oh Dios, que da vida, tú que transforma, tú que libera, te alabamos, te bendecimos. Ven, Santo Espíritu de Dios, y en mis sueños santo, cada noche estás contando. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre. Cómo no creer en Dios, si está en las viñas y en el manso trigo. Cómo no creer en Dios. Bendito sea el Señor, cómo no creer en Dios, si lo encuentro en la risa suave de un niño, en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no creer en Dios? Hermano que nos estás escuchando en este momento, tenemos a un invitado especial en esta noche hoy, y se trata de un sacerdote, el padre Francisco Rivera, que viene desde El Salvador, desde el pueblo de Zacatecoluca. A ver, los salvadoreños que nos están escuchando en este momento, estamos con la alegría de compartir este tema tan impactante y tan nuevo dentro de la Iglesia Católica para nosotros los laicos, como es la doctrina social de la Iglesia. Buenas noches, Padre Francisco. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Para mí es un gusto alabar y bendecir el nombre de Dios a través de este programa, a través de este mensaje. Hablar de la doctrina social de la Iglesia es meditar sobre el llamado que tiene la sociedad hacia la santificación y cómo la Iglesia está llamada a evangelizar los diferentes ambientes donde se encuentra el pueblo santo de Dios. Sí, Padre, tenemos en este momento, estamos haciendo en un panel, en realidad, una mesa redonda aquí con la hermana Tempor, el hermano Miguel. Tenemos muchas preguntas, muchas inquietudes, porque este tema, como ya dije al principio, es un tema nuevo. A ti que nos escuchas, te pedimos que cojas tu Biblia, tu catecismo, la Iglesia Católica, tu cuaderno, tu lápiz, porque como siempre decimos, este programa es un programa de enseñanza, de oración y de acción, y vamos a vivir en esta noche la enseñanza de lo que es la doctrina social de la Iglesia, un libro muy recomendado últimamente por el Papa Benedicto XVI. Padre, ¿cómo podría usted explicar a las personas que nos están escuchando, que son esencialmente laicos, servidores, dirigentes de grupos de iglesia, por lo que es en sí la doctrina social de la Iglesia? ¿De qué se trata este libro, esta enseñanza, estos documentos que nos quiere transmitir el Papa Benedicto XVI en estos últimos tiempos? En primer lugar, la doctrina social de la Iglesia es una doctrina que le corresponde al sumo pontífice. Nadie puede elaborar una doctrina sino solamente el Santo Padre. La doctrina social va en primer momento dirigido al ambiente interno de la Iglesia. Estamos hablando de obispos, sacerdotes, feligreses. Y en el segundo momento está para toda la sociedad, para todos los dirigentes, para todos los que tienen un cargo en diferentes, para los que coordinan los diferentes cargos públicos, para todo el pueblo, porque es describir y a la vez profundizar el llamado que Dios nos hace en torno a la ética, en torno a la moral, en torno a los compromisos que tenemos de vivir el Evangelio en esos diferentes ambientes donde se encuentra el hombre. ¿Y cómo se inicia todo esto de los escritos, de estas cartas que conllevan la doctrina? ¿Cuándo se inicia, Padre? ¿Con quién? ¿Quién fue el que inició estos documentos de la doctrina social de la Bueno, Iglesia? Hablar de lo que es el pensamiento social tiene un fundamento desde que el hombre fue creado. El hombre ha tomado conciencia de que el hombre es el prójimo. Pero por los años de 1500, 1800, estuvo lo que es el pensamiento social cristiano, donde los laicos viven y a la vez hacen propuestas a la Iglesia para que la Iglesia pueda emanar doctrinas para vivir el Evangelio en diferentes ambientes. Específicamente fue el Papa León XIII en el año de 1891 con la encíclica Rerum Novarum, que significa de las cosas nuevas, para fue el Papa el que elaboró la primer encíclica, la primera doctrina, como una respuesta a las injusticias que se estaban dando a la digamos ante la revolución industrial. Mucha mano obrera quedó, la mano del hombre quedó desplazada. Entonces, no había respeto a la dignidad humana, no había horario de trabajo, no había otro tipo de, digamos, de respeto a la persona como tal. Y la doctrina social de la Iglesia justamente viene a hacer un llamado a los patronos y a los dueños de las fábricas para que sean justos con los obreros, para que trabajen solo 8 horas, para que se les respete el sábado y el domingo. Y prácticamente que esta es la novedad, cuando ya el Papa dice, este es el llamado que la Iglesia hace a todos los que tienen obreros a su cargo. Muy bien, Padre. Padre Francisco, ¿cree usted que profundizar la doctrina social de la Iglesia es una opción o es un deber del cristiano? Y me gustaría saber por qué, Padre. Bueno, importante pregunta. Desde el momento en que la encíclica social es un documento elaborado por el Papa para todo el pueblo santo de Dios, entonces es un deber de nosotros profundizar esto, porque es Cristo que nos habla a través de la jerarquía, a través de los pastores de la Iglesia. Por lo tanto, es un mandato para nosotros y no es una opción, sino que es un deber de nosotros profundizar estas enseñanzas de la Santa Madre Iglesia, de cómo vivir el Evangelio en los diferentes ambientes donde se encuentra el hombre. No es opción, porque si fuera opción, el hombre quedaría libre a profundizar o no profundizar. Es un mandato, porque es el Sumo Pontífice que nos manda para que profundicemos estas formas de vivir evangélicas en un ambiente libre, justo, donde se respete la dignidad del rostro del Hijo de Dios, de los hombres, esa dignidad humana. Sí. Muy bien, Padre. Padre, los cristianos católicos de la Iglesia Católica, ¿pueden vivir ausentes de estos problemas sociales? Jamás. Desde el momento en que el Papa da una doctrina, una enseñanza, una encíclica, desde ese momento el cristiano no puede vivir ausente de cómo vivir el cristianismo en los diferentes ambientes. El cristiano debe de profundizar estas normas, estas doctrinas y hacerlas vida. Porque si solamente hay una encíclica, hay un documento elaborado por el Papa y los cristianos no las meditamos, no las reflexionamos, no las hacemos vida, entonces no tiene sentido que el Papa nos dé esa enseñanza a nosotros. Y algo más, en el caso de nosotros, somos los primeros convocados por Dios para vivir y aplicar estas enseñanzas, porque nosotros vamos a hacer luz para que aquellos que no son cristianos puedan vivir estas enseñanzas de la Santa Madre Iglesia, recordando que la Iglesia es un depósito de fe y que Dios manifiesta esta gracia sobre el magisterio de la Iglesia. Ahora el magisterio sabrá en qué momento y de qué manera nos hará llegar estos conocimientos a nosotros. El gran peligro es que cuando nosotros no estudiamos, cuando el hombre no profundiza las encíclicas, vive ausente, como que no, en cierto sentido, por el mismo desconocimiento, se vuelve como indiferente ante este llamado de Dios a través del Papa. Y esto pues es preocupante, porque si el Papa no nos está dando una enseñanza moral, tenemos nosotros el deber de estar, digamos, atentos a la voz de nuestros pastores a través de estas encíclicas, a través de estas enseñanzas. Bien, padre, usted por varias ocasiones ha nombrado la palabra encíclica. ¿Qué es la palabra encíclica o qué quiere decirlo? La palabra encíclica son los documentos que el Papa ha escrito como norma para nosotros los cristianos y para el mundo entero. Entonces, son ese tipo de enseñanzas que la iglesia da en forma categórica y en forma precisa sobre el estilo de vida que el cristiano debe de vivir. Más o menos como una respuesta a los problemas que vive el hombre en la sociedad. Sí, es una respuesta, pero si esa respuesta queda solo escrita, digamos que no se responde a nada, porque la respuesta va a ser en la medida en que nosotros profundicemos esto y lo hagamos vida. Así es. Uh-huh. Padre, yo también tengo otra pregunta que hacerle, es que también entiendo que a veces las personas cuando escuchan hablar acerca de la doctrina social o de tomar como acción dentro de lo que es la sociedad, se confunde un poco con una tendencia política. Y para esto yo me gustaría leer la carta de Santiago en el capítulo 2, versos 14 al 18, que dice Santiago, dice: hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y ustedes les dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta, y sería fácil decirle a uno: tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué nos puede decir acerca de este pasaje bíblico que encontramos en Santiago 2, 14, 18? ¿Usted cree que profundizar en esto que es prácticamente doctrina social bíblica, ¿no?, tiene alguna tendencia política? ¿Por qué? Hubo un momento coyuntural en la historia bastante crítico que reflexionar, porque por una parte la Iglesia latinoamericana elaboró el documento de Río de Janeiro, el documento de Medellín, el documento de Puebla, donde se partía de vivir el cristianismo en todos esos momentos sobre el derecho a la organización que ellos tienen para reclamar el respeto a la dignidad. Y justamente en ese tiempo el comunismo cobra auge cuando Cuba se hace comunista, cuando Nicaragua se hace comunista. Entonces se confunde la vivencia de la doctrina social con lo que es el comunismo. Y todavía hay personas que tienen miedo que se hable de doctrina social de la Iglesia, porque como por desconocer las encíclicas, creen de que profundizar en la doctrina es como lanzarse uno como una apertura otra vez a ese temor que el comunismo se está infiltrando otra vez en la Iglesia. En mi caso como salvadoreño, un sacerdote que se identificara con los campesinos, con los indígenas, decían que era un comunista. Entonces, ahora, ¿qué es de Dios y qué cosa es política? Lo que es de Dios es todo lo que va guiado por el Espíritu Santo para que el pueblo sea defendido como hijo de Dios, sin ninguna tendencia en particular. Mientras que es un concepto equivocado de política. Es cuando el hombre quiere reclamar sus propios derechos con el anhelo de ser libre, de ser igual, y con sueños puramente terrenales para alcanzar metas terrenales. Con esto no quiere decir, padre, que el comunismo en sí es una como una participación o un compartir de todos para sentirse iguales, pero no con esa con esa identidad espiritual, con esa identidad de Dios, sino con una identidad terrenal. El comunismo, en cierto sentido, era como un apartarse de Dios, porque quería centrar todo en el Estado. Un unirse. Sin Dios. Era como unirse en visión del Estado para tener sus propios bienes sin Dios, porque ellos hablan de una anticipación, de una vivencia de alegría, pero aquí en la tierra. De una igualdad. De una igualdad. Mientras que cuando hablamos de valores cristianos, se habla de un derecho que tenemos de reclamar para que se respete la dignidad y también para que los gobiernos asuman el papel que les corresponde, pero no desde la violencia, sino desde esa paz. Y la iglesia, propiamente la encíclica Reo Novaro, da ese derecho al pueblo obrero para que se organice y ellos desde allí puedan exigir sus propios derechos. Ahora bien, regresando a la pregunta, profundizar lo que Santiago dice en el capítulo 2, del versículo 14 al 18, la fe y las obras van a la par, son hermanas, están juntitas, porque la fe desemboca en las obras y las obras tienen que ser sustentadas por la fe. Si la iglesia en determinado momento se quedara solamente en una lucha humana sin Dios, la iglesia estaría asumiendo un rol puramente social. Sería una revolución social. Ahí sí se llamaría política. En cierto sentido, pero la política es mucho más amplia, porque es acompañar al pueblo para que logre sus propios objetivos desde un punto A a un punto B. La cosa es que hemos manipulado el concepto de política porque son como grupos, guetos, como organizaciones para identificarse con un partido determinado para fines puramente específicos, particulares y muchas veces fines, como quiero decir, en un sentido de intereses propios. Muchas veces hay partidos que no piensan en el bien del pueblo y utilizan al pueblo solamente para alcanzar un objetivo, un peldaño, para alcanzar una meta y utilizan al pueblo nada más como peldaño y después se olvidan del pueblo. Para su propia gloria. Para su propia gloria. Ahora bien, Santiago capítulo 2 del 14 al 18, aquí es donde nos invita al cristiano a que la fe se concretice en obras. Cuando el sacerdote dice, pueden ir en paz, cuando finaliza la Santa Eucaristía o la Santa Misa, no es que está diciendo, váyanse porque esto terminó. No, el sacerdote está diciendo, pueden ir a poner en práctica la fe que han celebrado, la fe que han vivido, vayan a ponerla en práctica. Entonces, jamás. El proyecto de la iglesia es un proyecto político, aunque aclaro, para la gente pudiente, para la gente interesada en sus propios bienes, que la iglesia aclare estos conceptos de doctrina social y le diga, que la iglesia le diga al pueblo, organícense, luchen por su propio derecho, y todavía sean un sacerdote o un obispo, esto es como una piedra para, como un clavo bien fuerte para aquellos que se están aprovechando del pueblo. Entonces dicen, la iglesia se está saliendo de lo que a ella le compete, porque a la iglesia le corresponde trabajar en el templo, pero en cuestiones sociales la iglesia no tiene por qué meterse. Y han habido muchos ricos, muchos millonarios que han querido opacar la voz de la iglesia y han querido como opacar la voz de los obispos, hablando del caso de Monseñor Romero, hablando del caso de 18 sacerdotes que fueron asesinados y tantas religiosas que fueron asesinados. Y no solamente en El Salvador, sino en muchos lugares que han asesinado, porque la iglesia debe no solamente concientizar al pueblo para que ellos reclamen sus derechos desde una vía pacífica, sino que nosotros como clero tenemos que acompañar al pueblo. Y este es un mandato, porque el pueblo, ¿qué viene a decir? Vaya, háganlo. No, el pueblo se siente animado y fortalecido cuando los sacerdotes vamos adelante para reclamar los derechos. En este caso aquí Estados Unidos, para ver la cuestión de los abortos y para ver todo ese problema de planificación y todo lo demás. Los sacerdotes estamos en contra de eso, los obispos, toda la iglesia. Pero los sacerdotes tenemos que ir adelante, liderando de estos procesos para decir que eso es una presencia del enemigo. Amén, así es. Uh-huh. Ajá. Padre, también estábamos hace un momento viendo un poco lo que es la doctrina social de la iglesia. Veo tres palabras claves dentro de este libro que se le está recomendando ya a todo laico católico que lo lea, que lo conozca, ¿no? Estas tres palabras, padre, son ver, juzgar y actuar. ¿Qué nos puede decir usted acerca de estas tres palabras dentro de la doctrina social? Ver, juzgar y actuar dentro de la realidad social. Sí, la verdad es de que la doctrina social parte de hechos concretos, no parte de sentimentalismos, parte de hechos concretos, porque ve con el alma el sufrimiento del pueblo. Y Dios le dice a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo y he venido para liberarlo. ¿Por qué no hablamos del Papa Benedicto XVI cuando nos invita a que nos fijemos en el sufrimiento del pueblo y que encarnemos el sufrimiento del pueblo? Porque en la medida que nosotros vemos al pueblo que vive, que se debate ante los problemas sociales, ante la miseria, ante la injusticia, entonces el cristiano no puede solamente ver con ojos humanos, sino ver con el corazón. Porque desde allí Dios lo está llamando para tomar una participación activa. Así como cuando Moisés vio aquella zarza que estaba quemándose y no se consumía, de la misma manera Dios nos hace un llamado a todos nosotros para ir en defensa de aquellos hermanos sin voz o de aquellos que se está haciendo aplastada su propia dignidad. Entonces, el Papa Benedicto XVI va a decir eso, de que tenemos que fijarnos. Y en primer lugar, el Papa parte de dos hechos concretos. En primer lugar, nos habla sobre que fijarnos en esos pajaritos que están allí viviendo bajo esa confianza en Dios, que no se afanan en tener cosas y que Dios los alimenta, la misericordia los alimenta en Lucas 12:24. Como también pues nos invita en este mismo texto a meditar sobre ese momento de lo que es el rico Epulón, como el Lázaro pide ayuda y como el rico se niega a darle. Fijarse quiere decir tomar conciencia de la realidad que vivimos. En este mundo egoísta y en esta cultura de la muerte hay un problema serio, que el hombre se encierra para sí mismo, no quiere fijarse en la realidad que los demás están viviendo. Entonces, ¿qué dice el Papa Juan Pablo II? Dice de que el mundo está enfermo. Enfermo de egoísmo, de acaparamientos. El mundo como que se está aislando, no quiere saber nada de fraternidad, no quiere saber nada de solidaridad. Y esto es lo que nos invita a la Populorum Progressio, para que el hombre sea más fraterno, sea más, tenga más participación en la vida del pueblo. Ahora bien, el Papa Juan Pablo II nos recuerda lo que está en Génesis 4, versículo 9. que nosotros somos guardianes del hermano. Guardianes significa que no solamente tenemos que fijarnos en la realidad del otro, sino que tenemos que velar por la integridad del otro. Porque el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros. ¿Dónde está tu hermano? En este mismo sentido, pues, el Señor nos invita a... El Papa nos invita a ver. Este ver nos va a llevar hacia el juzgar. Imagínense en el caso de el samaritano, Lucas capítulo 10, versículos 30 al 32, donde tanto el sacerdote y el levita pasaron de largo, mientras que el samaritano vio la realidad. El samaritano no dijo de quién es culpable o quién lo golpeó, no, sino que rápido intervino para ver qué es lo que tenía que hacer. Vio, juzgó con el corazón, sí, y juzgó, actuó con el amor. Y después viene con el amor. Y actuó. Ahora, en concreto, ¿qué quiere decir ver, juzgar y actuar? Entonces, ¿qué quiere decir ver, juzgar y actuar? Es el método que la doctrina social ha utilizado y es el método de los documentos de la iglesia latinoamericana. En el caso de Río Janeiro, Medellín, Puebla. Puebla es riquísimo en este proceso. Cómo la dignidad del hombre, del pobre, está siendo aplastada. Y cómo la iglesia tiene el deber de formar la conciencia del hombre, porque el hombre no es un individuo, es una persona, y como es persona, las personas unidas juntas forman lo que es la comunidad. Entonces la iglesia invita a que las comunidades organizadas luchen por un futuro mejor, y ahí encontramos pues lo que es en las encíclicas y en todo lo que es la doctrina social de la iglesia. El ver, el Papa lo que nos impulsa es a que aprendamos a ver con el corazón, con el alma. De que desde allí veamos qué es lo que debemos de hacer para, desde los conocimientos científicos, ver qué es lo que debemos de hacer con organizaciones, planificaciones, con una, digamos, montando un plan de trabajo serio, sistematizado, para un actuar, para que el actuar tenga un fundamento, porque no podemos actuar así a ciegas, a locas y a tontas, así a la pura brava. Todo el trabajo de la iglesia es un proyecto de Dios y tiene que ser de calidad, porque es el proyecto de Dios trabajando para Dios. El proyecto de Dios, de calidad, en el amor. Vamos a entrar a una pausa musical para seguir la segunda parte. Muchos no tienen pan. Muchos jóvenes mueren viejos y pobres en algún lugar. Y tú te preguntas, ¿qué puedo hacer? Tú mismo respondes, no sé qué hacer. No me digas, hermano, que te llamas cristiano. Hombres y niños, analfabetas, echa la culpa al gobierno. Seres humanos que viven en cuevas, cochosas, total, es igual. Y tú solo dices, es cuestión de paciencia. Yo te respondo, es cuestión de conciencia. No me digas entonces que te llamas cristiano. ¡Basta ya! A Dios en tantos altares, no le busques a Él, solo en santos lugares. Jesús está allí, cerca de ti. Jesús no lo busques allí en tantos altares. Jesús está allí en Él, en el pobre, en el necesitado. Padre Francisco, tengo otra pregunta. ¿Por qué el cristiano debe actuar ante una necesidad específica? El Papa propiamente nos dice en la reflexión de que tenemos que luchar por la corrección fraterna, porque somos hermanos. El Papa nos invita a corregir con caridad y a dejarnos corregir también nosotros con caridad. El Papa nos invita a hacer una comunidad donde hay una reciprocidad, donde cada uno vive sus carismas. La iglesia es viva, la iglesia es dinámica, la iglesia es la manifestación de Jesucristo hoy en la historia. Entonces, como Jesucristo es acción, también la iglesia es acción. No puede quedarse pasiva. La iglesia debe tomar una actitud de acción ante un problema específico. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros nos hemos quedado solamente viendo cosas sin asumir actitudes cristianas. Es cierto, padre. Bien, padre, a través de la historia hemos conocido que han habido muchos problemas mundialmente. A mí me gustaría saber cuáles son las propuestas concretas que la Iglesia ha presentado a los líderes mundiales en los problemas, por ejemplo, del hambre, el valor a la vida y el no a la guerra. Bueno, el Papa ha sido bastante preciso a responder a estos problemas mediante las encíclicas. Hay respuestas a los problemas que agobian a la sociedad. O sea que las encíclicas son como el argumento, son como la teoría que nosotros los cristianos debemos de llevarlo a la práctica. Cada encíclica tiene su área específica porque responde a casos concretos. En el caso de la Rerum Novarum, motivó a que los obreros se organizaran para reclamar sus derechos. Así encontramos la encíclica de la paz en la tierra, para velar por la paz ante todos esos problemas de conflictos entre el comunismo y el capitalismo. Está la Populorum Progressio, que es el auténtico progreso de los pueblos. Y así, hablando sobre el derecho a la vida, a la iglesia le preocupa que tantos líderes mundiales quieran acaparar cada día más espacio a fruto de violencia, a fruto de guerra. Y el Papa va a decir, basta ya de guerra, basta ya de todos estos problemas. Y para cada problema que está afectando al mundo entero, el Papa escribe una encíclica donde abarca dos o tres problemas de carácter mundial, pero ahí nos corresponde ya a nosotros intervenir para hacer vida en el espacio donde nosotros nos movemos. Digamos que la Iglesia Católica en sí siempre ha dado una propuesta a los problemas mundiales, socialmente. Mucha gente, especialmente los laicos, no conocen este tipo de propuestas. Sería también un llamado para que nosotros conozcamos especialmente las encíclicas, ¿verdad, padre? Sí, ahora el problema es de que quien representa a la iglesia es el Papa. Y el Papa, por ser la autoridad, él es el que hace la doctrina social de la iglesia, el que hace las encíclicas, llevan su firma. Entonces, desde el momento en que el Papa nos habla a nosotros, quien representa a Jesucristo aquí en la tierra es el Papa. O sea, de que si el Papa escribe, entonces tenemos el deber nosotros de profundizar cada encíclica y también de hacer la vida. Ahora, el planteamiento está, como nosotros a veces no tenemos esa cultura de leer, o muchas veces no tenemos esa preocupación de saber qué es lo que dice el Papa. A veces compramos periódicos o boletines para leerlos sin nada de gracia, en vez de meternos a Arciprensa o a otros, informaciones o noticieros del Vaticano, porque allí nos dan informes reales, porque sinceramente a veces hay noticieros que tienen un interés determinado según el dueño, mientras que la iglesia, el dueño es Cristo Jesús, la iglesia no es parcial hacia un sector o hacia un pueblo, ¿no? A la iglesia lo que le interesa es que Cristo sea amado y que la imagen de Cristo que está en cada hombre sea respetada. Digamos que los laicos también deberíamos asistir a las iglesias parroquiales o locales para informarnos acerca de los documentos que ha presentado el Sumo Pontífice. Yo tal vez iría más allá de esto. Yo hago un llamado en este momento a todos los movimientos, a todos los miembros de los movimientos, para que le exijan a sus párrocos, para que le den formación en la doctrina social de la iglesia. Y pido disculpas porque ahora sí voy a hablar un poquito fuerte en lo que me compete a mí como sacerdote y como cristiano, que soy más como cristiano que como sacerdote. La iglesia es la presencia viva de Jesús en la tierra. La iglesia es la continuidad del reino y la iglesia tiene el deber de extender el reino aquí en la tierra. Jesucristo vive el ministerio como Mesías. Jesús es el Mesías y vive su ministerio como profeta, como sacerdote y como rey. Pero aquí viene un problema serio. Muchas veces los sacerdotes nos quedamos en ciertos apostolados, ciertos, movimientos pastorales, pero no tenemos un equilibrio entre los tres ministerios de Jesucristo, profeta, sacerdote y rey en la vida de la comunidad. Cada párroco y cada comunidad parroquial tiene el deber de vivir estos tres ministerios y desde allí organizar toda la pastoral de la parroquia. La pastoral de los enfermos, la pastoral juvenil, la pastoral infantil, la pastoral matrimonial, la pastoral vocacional, la pastoral las diferentes, darle participación a todos los movimientos. Educativa. Todo. Entonces, porque todo depende de allí. El problema es de que habemos sacerdotes que nos vamos específicamente según la vocación que él tiene. Yo como tengo la vocación litúrgica, me quedo solamente en la dimensión litúrgica y tal vez me despreocupo de la evangelización y me preocupo mucho más de la doctrina social. Hermanos que me están escuchando en este momento, ustedes tienen el derecho de exigirle a su párroco. El párroco tiene el deber de formarles a ustedes en la doctrina social de la iglesia. Y si él no está competente por A o B motivo, pues que dé espacio a que otros laicos se formen y que hayan círculos de formación, que hayan espacios de formación para los laicos, no solamente en el campo social, sino también en el área litúrgico, en el área de evangelización y en el área social. No estoy escandalizado, lo digo bien claro, no soy escandalizado, pero sí me preocupa en que a veces hay quienes que se quedan analizando letritas de un libro de la iglesia, letritas allí para hacerlo a la perfección, y se están despreocupando de tanta gente que está muriendo de hambre. Se están despreocupando de tanta gente necesitada de velar por el derecho y la dignidad de ellos. Se despreocupan de tanta gente que está en la calle, que no hay quien por ellos. Y este es mi llamado, pues, si el sacerdote no asume el papel, son los laicos los que tienen que empujar, animar al sacerdote para que la parroquia sea equilibrada y pueda vivir los tres ministerios de Jesús como mandato de Jesús, porque Jesucristo no deja la iglesia para que se quede en una área, sino que Jesucristo deja la iglesia para que la iglesia viva su presencia, tanto en la dimensión profética, en la dimensión litúrgica y en la dimensión social. Porque la dimensión social es bien importante, porque la dimensión social es vivir el reino de Jesús. Se le llama la dimensión del reino, que es vivir el don del servicio, vivir el Jesucristo Rey. Y entre más servimos, más grande es la corona que nos espera en el reino de los cielos. Y hermano, meterse a servir uno, eso no es cosa fácil, porque uno recibe golpes, denuncias, uno recibe grandes incomprensiones de parte del pueblo. Pero cuando usted, uno le pregunta a las personas, ¿y usted cómo le va con su vecino? Muy bien. ¿Y por qué le va muy bien? Porque yo no tengo problemas, ahí está muy bien allá. Porque no, pues lo conocen. Si ellos no se meten, si ellos no encarnan en la realidad del pueblo, nunca van a tener problemas. Pero cuando uno se mete en, cuando uno lucha por el pueblo, es de acompañar a los hospitales, es de acompañarlo a los tribunales, es de acompañarlo verdaderamente donde se necesita la presencia. Y la iglesia tiene que estar atenta para acompañar a su pueblo, no solamente en horas de día, en horas de noche, en horas de madrugada, porque el pueblo no solamente vive cuando está el sol, el pueblo vive aunque esté durmiendo. Entonces, por esta razón, pues, invitamos para que los laicos motiven a los párrocos y para que hayan, digamos, capacitaciones en el área litúrgico, en el área de evangelización, en el área social. Alguien por ahí dice, y vengo lleno del Espíritu para evangelizar. Alguien dijo así hace poco, vengo con ese deseo de evangelizar. Yo quiero esa persona que dice eso, que vaya casa por casa. Yo quiero esa persona que se vaya a meter a los edificios a tocar y hablar de la palabra de Dios, o que al mínimo dé espacio a los laicos para que se avienten con patada y mordida. A mí me preocupa un poco, patada y mordida, lo estoy diciendo ya, lo que estoy diciendo es que se lancen con todo el corazón, que se estén cerrando iglesias, parroquias, que estén cerrando templos en Estados Unidos. Es una bofetada para la misma iglesia, porque no estamos trabajando con ese fervor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a manifestar en la medida en que nosotros profundicemos todos estos misterios y en la medida en que la parroquia forme a sus propios feligreses. Amén, Padre. Gloria a Dios, Padre. Nos encanta ver cómo un sacerdote como usted hable de esa manera, con ese valor, porque solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Sabiendo que este ministerio siempre habla en todos nuestros programas, decimos que la razón de nuestra existencia como hijos de Dios es conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Y usted lo ha explicado muy bien en pocas palabras. Y ahora vemos también que las tres dimensiones o ministerios de Cristo Jesús es de ser profetas para anunciar el reino, las maravillas de Dios, no solamente anunciar, sino denunciar las cosas malas que suceden dentro de la misma iglesia, de sacerdote para evangelizar, para llevar a Cristo Jesús en nosotros mismos hacia afuera, y también rey, como ya lo explicó usted, rey para desarrollarnos en las caritas, ¿verdad? En todo lo que es la caridad. Padre, ¿y por qué decimos, por qué se dice que la doctrina social tiene su raíz en el Evangelio, hablando ya una forma más desde la iglesia? Es que hablar de Evangelio es una cosa tan bella. O sea, porque usted dijo desde un principio que sí, la doctrina social tiene su raíz, o sea, la esencia, bueno, parte del el Evangelio. Sí, una cosa bellísima en torno a eso es de que Dios es un Dios de miserere. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Y Jesucristo, cuando viene a la tierra, viene a manifestar la misericordia de Dios Padre Todopoderoso. San Juan capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, la iglesia es la presencia viva de Jesús para hacer la misericordia del Padre. Y me gusta mucho hablar de esto. La verdad es que son dimensiones, preguntas tan interesantes, porque después de la fiesta de la resurrección, tenemos la fiesta de la misericordia. Pero ¿cuál es la raíz de la misericordia? Es ese corazón desbordante de Jesús. Pero ¿cuál es el fundamento bíblico de esto? Bueno, la verdad es que toda la Biblia lo que viene a hablar es la misericordia de Dios. Y cuando el pueblo se aparta de la misericordia, queda en un fariseísmo, queda en una, en un sepulcro blanqueado, porque se queda con las oraciones rancias. En este sentido, cuando el joven rico le dice al maestro, ¿qué hace para alcanzar la vida eterna? Al final le dice Jesús, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. La verdad es de que el fundamento de la doctrina social de la iglesia está justamente en la Sagrada, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la comunidad apostólica y en toda la historia de la iglesia. En una palabra, porque está basada en la misericordia que exacto, viene de Dios. Exacto, sí. Uh-huh. Padre Francisco, la doctrina social es un documento tan importante y tan poco católico conocen de ella. ¿Podría usted nombrar algunos textos bíblicos que fundamenten la doctrina social de la iglesia para esos, la persona que nos están escuchando y que quieran buscarlo en la Biblia y quieran colaborar lo que está diciendo? Sí, ya decía anteriormente el libro del Éxodo, el libro de Oseas, el libro de Amós, hablo del Antiguo Testamento, el libro de Jeremías, Isaías, hablando del Nuevo Testamento, ¿por qué no hablamos de San Mateo capítulo 25, del 35 al 42, cuando habla del juicio final? ¿Por qué no hablamos de las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5? Es interesante también Marcos capítulo 1, cómo presenta a Jesús que viene a sanar tantos enfermos y a liberar personas poseídas de malos espíritus. En Lucas capítulo 4, del 14 al 17, cuando habla sobre el plan misionero de Jesús, cuando dice que Él viene a devolverle la vista al ciego y viene a darle la libertad a los cautivos, que Él viene a dar el año de gracia. ¿Por qué no hablamos de Hechos de los Apóstoles 2:42, cuando se habla de la comunidad cristiana que compartía todo cuanto tenían? Hablamos del mismo Santiago capítulo 2, del 14 al 18. Hay tantos textos en los que podemos hacer énfasis, pero toda la Biblia es un derrame de la misericordia, es un corazón abierto de Dios para la humanidad. Amén, Padre. Padre, la Iglesia Católica también es rica en santidad. Muchos santos han pasado a través de la historia. ¿Usted puede enumerarnos algunos de ellos que han trabajado por los pobres y qué específicamente han hecho? Pues comenzamos con Madre Teresa de Calcuta, que es lo más cercano que tenemos, todo ese trabajo de andar recogiendo personas leprosas, personas indigentes, personas que estaban en la calle. Hablamos de el Padre Pío, hablamos de San Juan de Dios, que se preocupó de los enfermos. ¿Por qué no hablar de San Francisco de Asís? Hablar de San Mártir de Porres. Hablar de San Lorenzo Mártir. Hablar de San Justino, San Juan Crisóstomo. Gente que verdaderamente pues luchó, gente que se sacrificó y gente que acompañó al pueblo en sus necesidades. Digamos que muchos santos. El santo hermano Pedro Betancur en Guatemala, ¿verdad? Que fue aquel que luchó propiamente por acompañar a los indígenas y darles lo necesario. Amén, Padre. Entonces, eso quiere decir también a través de la doctrina social cristiana y a través del mandato de Dios, a través de sus escrituras, que cada uno de nosotros también somos llamados a ser santos para actuar de la manera que ellos actuaron, ¿verdad? Bueno, seamos sinceros, cada uno tiene sus propios carismas y estamos llamados a vivir los carismas. En la medida en que vivamos los carismas con fe, con amor, vamos a vivir nuestra propia santidad. Lo único es de que, haciendo énfasis también, que hay quienes se van a santificar a través de viviendo la dimensión profética. Otros se van a santificar a través de una vida consagrada por medio de la oración y de una vivencia litúrgica. Y otros alcanzarán salvación a través de acompañar al pobre en sus necesidades. Porque la dimensión evangelizadora, la dimensión litúrgica y la dimensión real o la dimensión caritativa no está en competencia ni en rivalidad, sino que son como tres áreas que van de la mano, que van de la mano. Pero la vivencia de la santidad está propiamente en la vivencia por amor de todos los carismas. Vamos a entrar, Padre, ya en una acción de gracias a Dios por este momento, este encuentro con la doctrina social de la Iglesia, después de esta breve pausa musical. Pueblos que claman justicia, niños que piden vivir, mujeres que lloran derechos de igualdad, seres que son marginados en una injusta sociedad. Llora un niño en el seno materno clamando piedad, piedad. Yo digo, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde están los hombres de bien? ¿Dónde están aquellos que viven sin ansias de poder? Dios no está, no está. Padre Francisco Rivera, que viene desde El Salvador, el pueblo de Zacatecoluca, le queremos dar gracias a Dios, Padre Francisco, y a usted por haber aceptado esta invitación a compartir con nosotros desde este programa Hecho de los Apóstoles lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y esta es una primera parte, Padre. A ti que nos estás escuchando, te invitamos que te quedes, no te vayas, porque vamos a tener la segunda parte de lo que es, ya vamos a entrar a lo práctico, al hecho de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y vamos a darle gracias a Dios por esta primera parte que nos hemos enriquecido todos. Yo sé que aquí y allá hay mucha gente que ya está muy contenta de haber experimentado, escuchado lo que es de verdad la doctrina social de la Iglesia. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, gracias, te glorificamos, Señor, porque tú nos enseñas tu misericordia. A través de tu misericordia y de tu amor, Señor, aprendemos lo que nuestro dirigente, el Papa, lo que nuestros sacerdotes, nuestros obispos quieren de nosotros, esperan de nosotros como laicos comprometidos. Y por eso te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por esa misericordia que has derramado en este lugar. Gracias, Señor, porque nos enseñas a vivir verdaderamente como tú viviste aquí en la tierra, Señor Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña a caminar. Gracias, Señor Jesús, por lo que nos das y por lo que no nos das. Gracias, Señor Jesús. Se despide de ti en este momento tu hermana en Cristo, Ada Beiki. Y también se despide de ustedes su hermano Miguel Narváez. Y tu hermana en Cristo, Témpora Taveras. Y que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Hechos de los Apóstoles, un programa de enseñanza, de oración y de acción.